Podcast, el podcast de Meristation. Buenas y de nuevo frías noches, amigos. Parece que el invierno se niega a abandonarnos del todo. Y fruto de esa tenacidad, como veis, es el pozarrón trémulo que amenaza con morir que tengo hoy. Pero en fin, nosotros estamos aquí de nuevo para transmitiros otra semana nuestra energía y en la medida de lo posible hacer de este frío lunes un día por el que haya merecido la pena aguantar hasta estas horas. Hoy tenemos, señores, programa variadito. Vamos con una buena dosis de Diablo y esa expansión de su tercera entrega que está a la vuelta de la esquina y con la que Blizzard quiere redondear un juego que, pese a su éxito, yo creo que no rozó la excelencia como lo hiciera su segunda parte. En eso estamos un poco todos de acuerdo y sobre eso vamos a tratar en este podcast. También tenemos una generosa ración de realidad virtual, ahora que parece que todo Kiski se quiere subir al carro de las experiencias inmersivas, ¿no?, que inician los amiguetes de Oculus Rift y en cuyo potencial y posibilidades yo creo, por parte de mucha gente, hay bastantes esperanzas puestas. En fin, todo eso. Como siempre, vuestro feedback, críticas, comentarios, preguntas, sugerencias y demás vía Twitter, en un Meri Podcast que empieza ya y que tiene ahí a don Nacho Ortiz, como siempre, a la cabeza, listo para saltar al ring de los micros. Muy buenas, señor, ¿cómo vamos? Muy buenas. Pidiendo disculpas, empiezo bien, ¿Pidiendo disculpas? Sí, sí, a ti. Ah, vale, ya. No te lo diré. Perdona, Juan, esta mañana hemos publicado un reportaje de 99 recreativas legendarias para el recuerdo. Hemos estado gran trabajo en equipo de prácticamente media redacción. Y lo estaba tuiteando y te ha dejado fuera, macho. Se me ha olvidado. Bueno, eso solamente he puesto dentro. No, hemos actualizado las firmas. Habéis estado Fran, Tur, Laño, Salva, César, Jabote, Enrique, Santi y yo. Y pues eso, no cabían todos sino en el tuit y no sé, me dejaba rarejero 2K fuera. Así que no pasa nada, no pasa nada. Lo importante es el texto en sí, que yo creo que la gente está disfrutando. Ah, pues vale, pues tira. Y por cierto, Nacho, lo vamos a decir, que hay mucha gente soliviantada con la selección de títulos. Esto es una primera entrega, o sea, es que hay para hacer unas cuantas. Sí, sí, yo mismo me he quejado de que no estaba Ninja Scroll, no me acuerdo cómo se parece, lo tengo por mail, ahora mismo no me acuerdo cuál es. Ninja Warriors. Y sí, y bueno, y eso me ha dicho Fran, no seas fanboy, tranquilo, que vendrán más entregas. Sí, señor, sí, señor. Bueno, dejad que salude a Albert, que está el hombre ya pendiente de todo lo que decís. Muy buenas. Venga. Que esto es uno de aquellos días, es que si esto de grabar el lunes y que Blizzard se empieza a que las cosas el lunes por la noche es terrible, siempre igual. Pero bueno, estamos acostumbrados, va a petar todas las 12, así que tampoco no pasa nada. O sea, no olvídate, Nacho, de jugarle hoy. Sí, sí, tengo preparado ya. Esto peta. Bueno, entramos, a ver. Fran y yo ahora. Venga, hora y 10 de programa que tenemos por delante. Tírale, va, rápido. Eso, iba a saludar a Mote, que yo creo que también estará un poco pendiente si peta o no peta lo del Diablo. ¿Qué pasa? Sí, oye, Juan, tengo 10 minutitos antes de que empecemos un tema, ¿no? Lo digo por si me da tiempo para pasarme el Metal Gear Solid 5. ¡Oh! Hostia, esto es muy hardcore, ¿eh? O sea, no sé, claro, si va a llegar, Mote. Yo confío si va a llegar. Yo confío en la palabra de mis compañeros porque es sagrada. O sea, la palabra de Meri es sagrada. Y me suelta el otro día esta gente que dura 6 horas y veo un vídeo ahí que se lo pasan en 10 minutos. Coño, o sea. El Mario Bros. Creo que dura eso, 2 minutos también, si vas en plan speedrun, ¿no? Joder, macho. Ay, Dios mío, cuánto troll. Está Fran por ahí, pon un poco de orden y seriedad aquí, tío. Nada, lo he dejado por imposible. Muy buena a todos. Sí, noche con. Llega Diablo, llega la expansión, llega quizá la redención de Diablo, ya veremos. Y nada, a ver cómo se despiertan los servidores, a ver si no nos tiran. Enrique Apañero, ¿cómo vas? Pues muy bien, Juan, me he enamorado. De la vida. Explícate. Me he enamorado de Natalia Polonskaya, que es la fiscal de la República de Crimea, y lo siento, pero me voy, dejo Meri y me voy a Crimea. Te has enamorado de Miusita, que la primera afortunada, invitada que tenemos para el presencial de Málaga. Pero sí, ya has hecho sorteo ese ante notario. Sí, sí, bueno, uno, hemos sorteado uno y me ha tocado a ella, de toda la gente de Twitter. Pues nada, primera fortuna, a ver si sorteamos más entradas. Entre todo Twitter, ¿eh? No tú, gente tú, que ni que quería participar. No, todo Twitter. Todo Twitter. Todo Twitter. Sí, todos, sí. Todos. Muy buena, Relaño, ¿qué pasa? Muy buena, hombre. Oye, Juan, en el reportaje este de Recreativa en News Island History, ¿ha entrado al final o no? Lo hiciste tú, sí, ¿no? ¿No? Ah, no, espera, que lo hice yo. ¿Qué pasa, hombre? ¿Que querías tú al kiwi de las zapatillas o qué? Hay que ver. Pero bueno, ya sabes que te lo perdono. Oye, pero la fiscal esta es de verdad. hombre, que sí es verdad. Pero es que en Ucrania, de verdad, es que estáis al tanto, todas son así. Pero esto, que todas son así, ¿tate? Pero todas son así, que yo he comprado dos y son así todas. Me decís un punto ucraniano, como ¿será, será el efecto Chernóbil, Dios sabe? Joder. Tira, no, tira, no se me había ocurrido mirarlo y es que estoy. En fin, tira, Juan. Es mía. Muy buena, Jabote. ¿Qué tal, señores? Vaya churreteo de noche os traéis con eso de Diablo. A ver si, Nacho, yo opino que deberíamos acabar a las 23:59 para que os vayáis a jugar en directo, creo. Así que, de hecho, no sé, córtalo un poquito Albert, hoy. Seguro que se va antes, ¿eh? Albert seguro que se va. Albert ya se ha ido, de hecho. Ya está bajando. No, es que tengo dos equipos puestos, ¿eh? O sea, tengo otro PC enchufado con el juego ahí abierto ya, ¿eh? A ver si no me dejan, a ver si me dejan entrar. Gente, esta semana vuelve a estar con nosotros Alfonso. Está ahí el hombre pendiente de lo que decimos. Muy buenas. Muy buenas, yo sigo todavía afectado por lo de ayer, pero bueno, por lo menos en Meri acertamos el resultado, así que ya sabéis, si queréis apostar, confiar en nosotros. ¡Minuto resultado, Alfonso! ¡Gol, gol, gol! Sí, señor, habrá más entregas de esto, de la profecía esta, sí, señora, a ver si... La gente que haya ese enlace, no creo. Da miedo, da miedo. Oye, la próxima hacemos una quiniela directamente, ¿eh? Bueno, ya que saluda a Arturo y vamos estando todos listos ya. Buenas, Juan, pues parece que la maldición de los servidores de Diablo ha empezado antes de tiempo porque está por aquí petando alguna cosilla del Meri Podcast, pero de momento parece que todo está bien porque tenemos los de backup y el backup del backup y el backup del backup del backup, así que de momento todo en orden, con un ojo en el Twitter también por si alguien tuviera algún problemilla. Muy bien, pues nos irán contando, efectivamente, los amiguetes de Twitter, y nosotros lo que hacemos es dejar, nada, dos segunditos para ir a mirar los titulares y trasladároslos, como Dios manda, vámonos. Volition cancela el título posapocalíptico Zeus. Nintendo sobrevivirá 38 años con sus ahorros. Bueno, ¿Cómo yo? Tiene fondo. Eso es que la Wii U... O dos consolas más, lo que ocurra antes. Eso yo es que dije... la Wii U va a durar 4 décadas. Yo dije que ninguna consola más. Hacer juegos para móviles, ya veréis. Electronic Arts no quiere que los modelos de negocio empañen grandes juegos. Claro que sí, por eso pasó lo que pasó con Star Wars. Y con Dungeon Keeper y con tanto otro. ¿Electronic Arts ha dicho esto? ¿Esto está así? Joder. PES 14 albergará un torneo online de la Champions League. Hombre, eso es lo único que tienen, pues habrá que ponerlo. ¿Estará un Yanomayenko? ¿O estará legal? Diablo 3 está en desarrollo para Xbox One. Bueno, ahora hablaremos de Diablo. Yo creo que se puede adaptar bien para la consola. 720p y 30. Sí, 30 FPS y ya está. La saga Infamous abierta a visitar otras épocas. Madre mía, como Assassin's Creed, vamos a tener uno al año. Xbox One tiene un juego único y exclusivo para Japón. Ya está, Lost Odyssey 2. Ojalá, ojalá. Un mapa de 8 kilómetros en Killzone Shadowfall. Oye, y a 1080, ¿eh? Buena para hacer cardio, ¿eh? Se vende Xbox One exclusiva de empleados de Microsoft. ¿Por 2.000 talegos? 1.700 euros. Se vende la consola hasta la peña de Microsoft ya, ¿eh? Crytek admite recorte gráficos en Rise, hijo de Roma. Bueno, de 120.000 polígonos, 130.000 a 85.000, para ajustar un poco el frame rate y demás. No, ¿lo has contado, Enrique? Uf, madre mía. Los muñecos del Virtua Fighter, parece. En fin, gente, esos son los titulares de esta semana, siempre informando y divirtiendo, que es de lo que se trata, de tomarse todo esto al fin y al cabo, con un poquito de sentido del humor, pero es tiempo de debate, ¿eh? Y aquí ya sabéis, nos tomamos las cosas un poquito más en serio. ¡Vámonos! Debate. Pues efectivamente, aquí hay un buen montón de gente, ya lo sabéis, que está pendiente de que a las 12, con las campanadas de la medianoche, puedan lanzarse de cabeza a ese Reaper of Souls, que como yo decía al principio, es un poco la promesa que hizo Blizzard en su momento de mejorar lo que podían haber estado tan redondo en el lanzamiento de Diablo 3, después de que efectivamente mucha gente se quejara de que el juego quizás había casualizado un poquito, que no estaba a la altura del 2, etcétera, etcétera. Así que, ¿quién coge el testigo de todo esto que digo yo para ponernos en situación y decir qué es este Reaper of Souls y cuál es la trascendencia que tiene, ¿no?, el asunto? Pues lo voy a introducir yo el tema. Dale caña. Comentas que la gente está esperando muchísimo esta expansión. Hay un motivo para ello. Nos tiramos... Mote, ¿cuánto fue? ¿Cuánto nos tiramos esperando de Diablos a Diablo 3? Fue más de una década. Sí, 10 años, sí. Sí, correcto. Más de una década. Y lo que pasó con Diablo es un caso muy particular. Yo creo que no se había visto nada parecido hasta entonces, que es la enorme decepción, pese a que el juego... Nadie puede decir objetivamente que fuera malo, pero yo creo que 10 años después, el público que había durante años disfrutado con Diablo 2 quedó decepcionado con, digamos, la simpleza, la poca profundidad como action RPG que tenía esa tercera parte de Diablo 3. Era un juego con una jugabilidad tremenda, nadie duda de ello, pero que, sin embargo, en lo que a profundidad, en lo que a diseño de loot, en lo que a personalización de personaje, no estaba ni muchísimo menos a la altura de lo que había sido, pues eso, Diablo 2, o incluso... Y empezamos ya bien. O incluso a Titan Quest y demás. Vale, durante este tiempo... No estoy de acuerdo con la intro esta. Pero ahora tú me contradices, pero esta es la realidad. Durante este tiempo... No, esa es tu realidad. Durante este tiempo... Empezamos bien, o sea, haciendo una presentación objetiva del contexto, fantástico. Durante este tiempo... A las notas de Metacritic por parte de los usuarios me remito, no pasan del 3. Salen otros juegos al mercado que, digamos, siguen un poco la propuesta más clásica que había tenido Diablo 2. Pues Blizzard, obviamente, lo que no iba a permitir es que Diablo 3, con los problemas que había tenido, algunos reconocidos como era la casa de apuestas, lo que te digo yo, la casa de subastas, un sistema de loot deficiente que no recompensaba el estar jugando, sino el estar más mirando la casa de subastas. Blizzard dice no. O sea, queremos que Diablo 3 sea el juegazo que tenía que ser, el juegazo que queríamos y el juegazo que merecía esta saga. Entonces se pone a trabajar con Reaper of Souls y él es lo que nos llega, pues eso, dentro de una hora. Un juego que promete, y yo creo que no va mal encaminado en convertirse en el action RPG con, por un lado, jugabilidad perfecta, que ya te digo, lo tenía Diablo 3, y por otro lado, con la profundidad mínima necesaria para que no sea un juego de pasarte una semana o dos y abandonarlo, sino que tenga ese vicio que había tenido anteriormente la saga y que a día de hoy pues no la había, no la había encontrado. Muy bonito el discurso. Me vas a disculpar, pero yo te voy a recordar una frase que se te llena la boca diciéndola. Esto de easy to play, hard to master, esta frase sí. la soltaste en el review del Diablo 3. Y la soltamos todo, pero nos dimos cuenta ese easy to play, hard to master, llegó un momento en el que para masterizar teníamos que ir a la casa de su hablar, ya te digo. ¿Puedo hablar? Sí, hombre. ¿Me dejas hablar? Vale, venga. Gracias. La cuestión, partimos de esa base y el loot y la casa de aptas no tiene que ver con la habilidad del juego ni con el desarrollo del personaje, tiene que ver con un modelo de negocio que Blizzard, por razones X, decidió apostar, que son las microtransacciones, y que ha reportado, estoy seguro, no hay cifras oficiales, pero ha reportado mucho dinero a Blizzard. Mucho dinero. Hasta que se han dado cuenta de dos cosas. Primero, ellos dicen que el sistema de loot de la versión de consola donde no hay casa de apuestas era más satisfactorio, era, pues eso, sabéis, más nutrido, tenía más legendarios dropeados con mayor frecuencia y, bueno, el jugador estaba contento sin tener que gastarse dinero. Ahora, mi lectura es, ¿por qué este cambio de política? Yo creo que es sencillo. Mis buenos amigos, los Chino Farmers. ¿Qué pasa? Pues que los Chino Farmers estaban llevándose el dinerito de la casa de subastas. Entonces, Blizzard, en mi opinión, decide pegar carpetazo a esta casa porque no está rentabilizando y se están lucrando un tercero gracias a esto. Y bueno, y viene de lejos, ¿os acordáis? Yo conozco gente que hizo dinero con Diablo 2, bastante dinero. Bastante, además. Sí, sí. Entonces yo creo que Blizzard ha dado carpetazo a la casa de subastas porque, está viendo que un tercero que es China y Asia, que sabéis que tiene unos bots ahí farmeando y demás, pues estaban lucrándose. Pero igualmente no creo que sea justo decir Diablo 3 fue una decepción porque el loot no era bueno y estaba toda la casa de apuestas. Pues oye, yo estoy encantado con Diablo 3, estuve encantado. Y le he metido, bueno, horas hasta reventarlo. Creo que me quedé en nivel 60 porque ya me fui a otras cosas y con los parches no he estado encima. Pero yo confieso, o sea, yo he usado chino farmers y yo tengo unos legendarios que flipas porque me he gastado 10 euros en darle a un chino, pues eso, por PayPal, dale el dinerito y el chino pues me ha dado 300.000 millones de oro con los que me he comprado unos ítems que en mi bárbara pega unas leches que flipas. Pues yo creo que Blizzard, lo que ha querido corregir es eso, pero no creo que sea justo decir, el juego es súper simple, porque el loot no está a la altura, ¿vale? No. Aquí hay dos puntos. No, y además es que ese punto es totalmente irrebatible y por poco que le hayas dado una alternativa como Path of Exile, te darás cuenta que a nivel de profundidad en lo que a desarrollo de personajes se refiere, Diablo 3 es un juego bastante más simple, pero que sea más simple no significa que sea peor. Sencillamente, a día de hoy, con el sistema de runas, de poderte cambiar la build como quieras, de que los ítems al final todo se resume a daño y vida y demás, o sea, Diablo apuesta por la jugabilidad y en ese terreno es tremendo, perfecto. O sea, no hay ningún action RPG en el mercado que se juegue tan bien como Diablo 3. Sin embargo, en lo que a personalización de personajes se refiere, era un juego más limitado. Sí que es cierto que esa es otra de las ventajas y de las novedades y de las mejoras que va a traer consigo Reaper of Souls. Como decías tú, el diseño de legendarios. Antes, un legendario era sencillamente un ítem que en vez de hacer 1000 de daño hacía 1100. Y como ningún ítem llegaba a 1100, pues el de 1100 era legendario. Ahora no. Ahora se han dado cuenta que lo que le gusta al jugador es que le caiga un legendario cuyas características no solo es aumentarte el daño y la vida, sino que además haga una cosa rarita. Ahora, de repente, en vez de tirar una flecha, tira una flecha que atraviesa tres veces. Por lo tanto, determinados ataques que eran para single target, para solo un objetivo, dado que ahora con ese arco en concreto me atraviesa dos más, hostia, esta habilidad ahora me funciona mejor con este arco, sin embargo, esta habilidad no funciona tan bien con este otro. O sea, lo que quieren es ese rollo que tenía Diablo 2 y que tiene Path of Exile, de que el loot te condicione la build que puedes o que quieres usar. Entonces, eso es añadir profundidad, una profundidad que no tenía el Diablo 3 original. Otra de las novedades que tiene la expansión, que para mí son muy acertadas, es el endgame. Como te digo, Nacho, llegó un momento en el que tú te pasaste a Diablo 3, viste el jefe final y dijiste, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago? Lo repito otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Claro, o sea, repetirlo 24 veces. No había nada más. Sin embargo, y yo creo que muy acertadamente, por lo que hemos visto en la beta, en esta Reaper of Souls está el modo aventura y el tema de Rifts, que es un endgame para que tenga algo de sentido, para que haya un objetivo para seguir farmeando, que no sea pasártelo y ya está, sino que, oye, tengo una misión aquí, puedo irme ahora allí, o sea, que se abra un poco casi al modo, entre comillas, sandbox. Es decir, el modo aventura es un sandbox dentro de un action RPG. Tú te puedes crear a día de hoy, esta noche, tú te puedes crear un Crusader y no estás forzado a seguir ese camino de repetir tres veces la misma aventura para llegar al endgame. No. Tú, Nacho, si quieres esta noche el Crusader de nivel 1, te puedes ir directamente al acto 5. Y si luego quieres saltar al 3, vas al 3. Y si luego, o sea, te da esa libertad que antes no había para poder jugar como a ti te dé la gana y donde a ti te dé la necesario. Gana. Si hay un hilo argumental, oye, pues toda la vida ha sido capítulo 1, 2, 3, 4, 5. La primera vez, Nacho, ¿tú sabes cuántas veces me he pasado yo de Diablo 3? O sea, te digo que me he pasado el Diablo 3 más de 20 veces. Entonces, llega un momento que yo ahora mismo con el Crusader, a mí particularmente, y los que llevamos ya tiempo jugando Diablo 3, nos da, o sea, por muy buena que sea, nos da pereza otra vez pasando otra vez la mínima campaña. Entonces, nosotros nos iremos directamente al acto 5 o nos iremos directamente al Adventure Mode. O sea, creo que con Reaper of Souls lo que van a conseguir es que el juego sea mucho más abierto, que te dé mucha más libertad y que te permita jugar a un action RPG sin esa linealidad que la había caracterizado hasta ahora. Yo creo que en eso es algo que está mejorando a Path of Exile. Déjame Frank, que quiere decir alguna cosa por ahí, venga. Luego le dice a Jabot el tío, ¿eh? Frank, defiende, coño, de lo que estoy diciendo, que sabes que yo sé de lo que hablo. No me queda mucho por decir, la verdad. No me queda sin tema. A ver, yo opino, aquí hay una cosa. Aquí hay... Hay un mea culpa, claro. Aquí había un director, que el director de Diablo 3, que era Jay Wilson. Ese director se retiró. Ese director reconoció que la casa de subasta, no la casa de apuestas, había sido un error y había afectado a todo el diseño del juego. Ahora tenemos un nuevo director. Han quitado la casa de subasta, han reestructurado el sistema de loot. Y para mí, he matado la raza. Yo creo que estamos en un punto en el que el juego está en posición de hacer lo que realmente querían los aficionados. Porque una cosa... Es que el problema de Diablo es ese, que una cosa es el querer jugar digamos, te lo juegas, lo pasas, te lo pasas un par de veces o tres y lo dejas. Y hay gente que no, que hay gente que juega, que lo pasa, que lo vuelve a pasar. Hay aspectos que no han llegado todavía, como el PvP, que no parece que no tienen prisa al respecto. Pero yo ahora mismo veo el juego, veo lo que han hecho con el Loot 2.0, veo lo que han hecho con esta nueva clase que tiene muy buena pinta. Con el cruzado, el otro día puse en Twitter. Está rotísimo. Un GIF que estaba muy chulo. Que oh, muy todo. Chulo. Es el cruzado reventando a todo Cristo. Con esos martillos flotantes. Yo creo que es una clase. A mucha gente echaba de menos el paladín de Diablo 2. A mí personalmente me hubiera gustado que hubieran recuperado algo como la asesina, aunque realmente el Demon Hunter está un poco por ahí, pero no sé, me gustaba mucho asesina en el anterior y me hubiera gustado algo así en plan más rollo ninja, pero no, la verdad es que Cruzado tiene muy muy buena pinta. Ahora, ¿el nigromante qué? Mi primer personaje en Diablo 2. Pues es que yo creo que eso pagaríamos, ¿eh? Uy, a verlo, calla, no le dé ideas a Blizzard. te pago, lo van a poner ahora. Y... Va, siguiente expansión. Mira. No, creo que haya siguiente expansión, ¿eh? No, es complicado, sí. Es complicado porque una de las novedades que tiene es el sistema de Paragon, que como te decía, es unos niveles extra. Cuando seas nivel 70, Nacho, o sea, puedes seguir subiendo niveles hasta el infinito, no hay un tope. Eso también está en Diablo 3 ahora, ¿eh? Coño, es lo que te digo, que en Diablo 3, o sea, ahí está el sistema de Paragon y que te permite subir unos niveles extra para subir determinados stats de forma infinita. Claro, tú supones pues que un jugador en 2-3 años pues habrá subido, no sé, de 500 niveles, pero es que seguro que habrá uno que ha subido 1 millón. Entonces eso luego nivelarlo con otra expansión, yo creo que Diablo 3 se va a quedar así, aparte de parches. Esto es importante que comente, una de las cosas que la gente exigía y que la gente lleva exigiendo es que metan ladders en el juego. Sí, y si ya os sé fijáis, lo que significa eso. Vale, si os fijáis, lleva Blizzard... últimamente ya soltando unos tweets, comentarios donde siempre aparece la palabra ladders. Oh, mirad, nos estamos buscando no sé qué aquí en las oficinas y salen todos los desarrolladores con una escalera a su lado. O sea, están dejando caer que en cuestión de, pues eso, par 3 de meses, con el siguiente parche de contenido que irán metiendo en el juego, van a introducir las ladders. Y eso sí que da vicio, ¿eh? Ladder debería ser únicamente para el hardcore, que es lo único que cuenta para la línea hardcore, ¿eh? O sea, sobre sin morir y ya está. Bueno, que lo que sí que estamos de acuerdo, al margen de vuestras opiniones sobre Diablo, es que Diablo 3 ofreció mucha mayor flexibilidad que la que tenía Diablo 2. Diablo 2 era un juego bastante más unidimensional, siendo Diablo 3 como es muy unidimensional. Pero Diablo 3 ofrece un abanico mucho más gordo de posibilidades y ahora con la expansión el abanico es un poco mayor. Yo me he encontrado cambiando de build, yo tengo un monje, ¿no? Bueno, un personaje es un monje, tengo un Demon Hunter también, pero con el monje me he encontrado cambiando de build muy a menudo. O sea, dependiendo de lo que quería hacer, si quería ir más tanque, si necesitaba ir más daño, cambiando las habilidades, había cierta flexibilidad. Mientras que... O sea, yo recuerdo que mi hechicera de nivel 99 en Diablo 2 se subía desde, a menos que fuese, le podías hacer de rayo o de fuego o de hielo. Bueno, ok, pero si lo hacías de rayo era con eso, si lo hacías de fuego era con lo otro y si lo hacías de hielo era con lo otro, no había más. Entonces aquí me he encontrado que hay que además flexibilidad. Una clase nueva que le añade más variedad y yo lo único que he hecho de menos es que... por mucho que los legendarios, sí, como dice Albert, tal, a mí ahora mismo caen legendarios, pero no sé si hay, pero a casco porro, o sea, una cosa espectacular. Otra cosa es que te gusten más los que te caen o te gusten menos. Pero encuentro, no sé si recordáis, el sistema de runas antiguo, el antiguo, el de Diablo 2, ¿no? El que formabas palabras con las runas que conseguías objetos, demás, añadió una cosa extra, ¿no? Que un drop fuese una runa especial, no simplemente un tomo de secretos, sino una runa especial que te... ¡Oh! Que es esta runa que me permite formar aquella palabra. Ahora si encuentro una armadura de 6 huecos, podré juntar, ¿no? Si las meto en el orden correcto y tal. Yo pienso que Diablo 3 le falta un poquito eso, ¿no? Porque Diablo 2, al final... y con eso quiero decir bastante, bastante al final, tenía muchas cositas. Tenía cositas, un juego mucho más directo, un juego más sencillo, pero tenía estas cositas, o ibas a por las runas, o ibas a por los legendarios, o ibas a por los sets. Aquí los sets son algo, son muy importantes de hecho, pero el drop de set es cañero, ¿eh? O sea, tarda en salir, mientras que antes... yo coleccionaba sets, ¿no? Y creo que todavía le queda un poquito más, le puede dar una marcha más, no, sin inventar nada, ¿no? Simplemente mirando hacia atrás y a lo mejor reciclando. Nos dejamos dos cosas rápidamente. A ver, la primera, que no nos olvidemos del modo aventura, que tiene eventos aleatorios, instancias aleatorias, ¿no? Los Nephalem Rings, creo que es como comentaba Jesse McCree, el diseñador jefe que estuvo con nosotros en la redacción. Y, por otro lado, el tema del modelo de negocio, ¿no? Que la gente estaba un poco empeñada preguntándole el modelo de negocio, el modelo de negocio. Se va a acercar a WoW y está claro que no. Lo que yo me planteo como duda es cómo Blizzard va a aguantar Diablo a medio largo plazo con, bueno, con un modelo de negocio que no se basa en micropagos porque los ha abandonado. Ya veremos. Han quitado, como dices tú, la casa subasta, se ha quitado, pero yo creo que el modelo de negocio puede ser parecido en esa nueva rama que están explotando en WoW. Fíjate, Nacho, dos cosas curiosas. La versión coleccionista del juego tiene, por un lado, mascotas que no interfieren en el juego. Quiero decirte, de repente ya has añadido la mecánica, ya era una mascota al lado, que ahora es un perro, pero tú en un momento dado puedes abrir una tienda, como se ha hecho en WoW, y ofrecer diferentes tipos de mascota a poco precio. Por otro lado, fíjate que en la versión coleccionista te regalan unos cascos para el sistema de transmogrificación idéntico al de World of Warcraft. ¿Qué implica eso? Que en un momento dado Blizzard puede sacarte pues sets estéticos con los que personalizar tu personaje, skins, y utilizar skins, ¿no? Skins, ahí está. Lo veo yo con éxito esto en WoW, es en Diablo, ¿eh? Bueno. A mí me hacen un espadón de nivel 99 y me lo, bueno, yo qué sé, me cobran dos pavos, pues porque igual sí, cheto. Porque no quiere invertir el tiempo como Tenai en estar ahí leveleando. Es chetismo, es terrible, ¿eh? Es terrible. Chetado, pay to win. Lo siento. Pay to win y Savayable, 2 bucks, done. Pues no, no me sabe mal. O sea, con una espada, pues oye, pues igual sí, porque no tengo media vida para estar ahí dándole al clic, clic, clic, como hace Motena y ahora mismo en el LoL. ¿Estás en el LoL ahora, Sergi? Sí, ¿verdad? Bueno, acabo de ganar una partida. Bien. 15-3, 15-3-18 con Wukong, ahí lo dejo. No esperaba menos de ti. Pues ahí está el tema, que yo quizás no tengo tiempo y no me parece mal pagar dos pavos por una espada, aunque esto sea otro debate, ¿vale? ¡Chutao! Bueno, total, que lo que quería decir es que el modelo de skins este de pago, pues no, es simplemente estético, no lo veo. Yo lo que sí, bueno, la verdad es que habéis comentado todo pues largo y tendido, pero nos hemos dejado una cosa, me parece, es el tema de la estética, que lo hablábamos con Jesse McCree la semana pasada, y bueno, decía y admitía a partir de las preguntas de los usuarios que con esta expansión sí que han tratado de irse más por unos derroteros oscuros que se echaron muy en falta en la primera campaña de Diablo 3. Ahora tenemos escenario, nos comentaba algunos casos donde, bueno, tenemos unos tonos no tan coloridos como pasaba con el juego, sino con una expansión mucho más sombría, una expansión con la muerte por detrás. Macótica. Y una expansión, a fin de cuentas, efectivamente, es macótica, que parece que tiene, bueno, que recupera esa esencia de Diablo 2. En el tema de, me sorprendió mucho también el tema de que han aprendido prácticamente todo de la versión de PS3, en este caso, la versión de consolas, y lo han aplicado. Y que incluso decía McCree que de lo que han aplicado primero en consolas, después se lo han llevado a PC. Ahora, lo que han aprendido en PC se lo van a llevar a la Next Gen, tanto a One como a PS4. Y bueno, ya creo un poco, por último, decís que no va a tener más expansiones. Sí que se filtró hace año y medio que el plan de negocio de Diablo 3 sí se incluía al menos una expansión más para 2014, para 2015, perdón. O sea que yo no tiraría la toalla en ese sentido tan pronto. Yo lo que pasa es que, ¿qué hace Blizzard? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que ganar hasta la salida de su MMO? O sea, realmente... Claro, o sea, que... O sea, ya vimos Diablo 3 como una forma de ganar tiempo. Hearthstone, otro. Heart of Storms, que aún está verde, pero está en camino. O sea, que... O sea, el tiempo llega un momento en que, no sé, que creo que hay un plan más gordo. A ver, esto, sí, pero... ¿no? Hay una imagen más gorda detrás de esto, ¿no? Pero tú piensas ya, bueno, por simplificar un poco este asunto, tú piensas que Blizzard de unos años a esta parte, se puede decir que prácticamente desde la mitad de vida útil de WoW, ha convertido sus juegos de juegos a servicios. O sea, tenemos eso con WoW, que lo inició WoW, así empezó Diablo con el tema de la casa de subasta. Y bueno, pues estamos viendo cómo Hearts of Stone termina siendo también otro servicio, como el MOBA también está planteado como un servicio, o sea que por ahí van los tiros. Venga, ¿alguien quiere decir algo más o escuchamos a los oyentes? Poco más, vamos a mensajes, ¿no? Venga, Albert. Albert está ahí recopilando el tío. Albert, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo con la cuenta oficial del programa que le vamos a dar una colleja? ¡Qué peligro tiene esto! Para ganar tiempo, Juan, ya que estamos con la edición coleccionista, referirnos también a ella. Blizzard suele cuidar muy mucho sus ediciones coleccionistas. Y esta viene mucho de la manera en la que ya nos encontramos la de Diablo 3, ¿no? Con su banda sonora física, su DVD de extra. Y sobre todo ese libro de ilustraciones en tapa dura con muchísimas páginas que a mí me tiene absolutamente sí. enamorado. Oye, pero muchas de estas ediciones coleccionistas solo las compro por los libros de arte porque Blizzard se lo cura mucho. Relaño, pero yo he hecho falta en esta coleccionista algún objeto físico para decorar. Exacto, es lo que iba a decir. Claro, o sea, recuerda que la del 3 teníamos esa calavera de Diablo. USB. Sí, esa calavera tal, para poner los USB, sí, sí. Esta viene cortita de eso. Aquí falta eso. Tiene también una alfombrilla de ratón bastante buena también con la imagen de la muerte, pero sí, quizás le falta ese cachivache original que ha tenido en la edición anterior. Eso sí es verdad. Todo esto me olvidaba que Blizzard también está con StarCraft. O sea, tiene muchas líneas abiertas, muchos frentes abiertos. Oye, en el USB no venía Diablo 2 en la expansión, si no recuerdo mal. Correcto. Sí. Ojo. Bueno, a ver, mensajes. Que mira, decía el turno nocturno, antes de empezar el debate, que dice que él lo que quiere es que el estreno del Diablo no le fastidie las partidas de Hearthstone. Pues últimamente los servidores de Blizzard, cuando hay mucha afluencia, no es que respondan demasiado bien, ¿eh? Ya veremos a ver qué pasa en 45 minutos. Dice McFly, dice, no puedo hablar, tengo que jugar. Está todo el mundo igual, está esperando a que salga. A Daniel Sánchez, estaría bueno que se repitieran los errores, a ver si van a ser como Ubi, no por Dios. Dice, por cierto, ¿cuándo sale para Play 4? ¿Tenemos fecha de esto? No, comentaron que ya harían anuncios futuros, pero todavía no hay fecha concreta. Ah, el Tuno decía también, dice, no me vengáis con eufemismos, dice, a Diablo 3 la competencia lo dejó en ridículo. Eso sí, hubo, joder, Path of Exile le pegó un repaso, ¿eh? Claro, dice, yo lo siento, pero a mí Diablo 3 fue un juego que me vino gratis y me duró menos de un mes. Path of Exile se lo ha comido y dice, qué leches, hasta el Marvel Heroes se ha comido a Diablo 3. Hombre, tanto no diría yo, pero Path of Exile es Marvel, luego enorme, ¿eh? Muy bueno. Sí, Path es un grande. Espera, Miusita, ahora te contesto a ti. Es que, Nacho, joder, macho, es que se me cruzan aquí las cosas. Espera un momento, coño. Daniel Sánchez, estaría bueno... ¿Se te lo ha leído? Si es que me despisto. El gato, me despisto, coño. Vamos. 100 duritos, sin lugar a dudas, lo ha conseguido. Por fin es el juego que queríamos. Da Clays, Albert for President. Apoyando a Diablo 3, ¿no? The Amazing JC, dinero, hubo casos brutales como el del tío que dejó su trabajo para vivir a costa de la casa de subastas. Ojo con eso, ¿eh? Dice Nahuel Pardo, dice 50, 60 euros y de los primeritos en la tienda para pillar Diablo 3. Calidad-precio es con diferencia lo peor que he jugado en mi vida. Y de ahí no es por hacer sangre, pero ese 9 que tiene desde el día 0 me parece insólito. Solo hay que ver Metacritic. Mr. Mullis decía, siento disentir con Nacho, el loot era desastroso sin contar que acababa con menos oro por esas reparaciones. De ahí el loot 2.0. Dani dice que mira que tengo ganas de darle en consola a Diablo. Nunca he podido jugar en PC. A ver si en Play 4 merece la pena. Nacho Oliva dice, ya podría Blizzard ponerse a hacer alguna franquicia nueva, ¿no? Siguiendo un poco lo que decía Mote. Dice, siempre más de lo mismo, aunque sea cada 20 años. Miquel del Tío dice, pero el GOTY no era el juego ese de cartas. Los dos, los repartimos. Lo partimos por la mitad y ya está. Y decía... Mr. Muris también comentaba, Nacho, que me atrevería a decir que los micropagos llegan hasta incluso a StarCraft 2. No sé cómo, pero llegarán. Skins para todos. Y por último, Adrián Ortuño, esperando con ganas la edición, ¿cómo la llaman? La de Play 4. ¿Edición Ultimate Edition, puede ser? No, tiene nombre raro. ¿Edil Edition? Vale, no. La edición de Play 4. Sin duda la disfrutaré un montón. Así que bueno. Diversidad de opiniones. Ah, sí, Ultimate Evil Edition, sí. ¿Ves? Lo he dicho yo. Pues esto es lo que hay, Juan. Muy bien, pues ya, nosotros ya seguimos. ¿Ya nos podemos ir nosotros tres o no? Casi. Yo lo tengo abierto ahora mismo. Ya tengo lo que es Battle.net personalizado con todos los motivos de la expansión. Y bueno, ahí está. Reaper of Souls a punto de abrirse. En fin, gente, vamos a seguir con el programa. Antes decíamos que iba a haber también tiempo para hablar de la realidad virtual, que parece que en las últimas fechas vuelve a cobrar protagonismo. Recientemente, bueno, en los últimos tiempos, ha sido Oculus Rift, ¿no?, la que apostaba por esta tecnología, que en tiempos pasados, me remonto al 95 y ese Virtual Boy, pues tuvo algunos intentonas, no era el momento seguramente, y aquello queda en anécdota. Y ahora parece que después, como digo, de que Oculus Rift se lanzara a la piscina, siguen todavía desarrollando su tecnología y el kit de desarrollo volumen 2, ¿no?, está ya ahí pendiente de ser lanzado en breve. Pero como digo, otros han querido subirse al carro. Lo ha hecho Sony recientemente con el anuncio de ese Project Morpheus, que promete acercar la realidad virtual como está mandado a PlayStation 4. Y Valve parece que también puede apuntar en ese sentido con las últimas noticias que leemos. Así que le voy a ceder el testigo a Alfonso, que está el hombre hoy aquí muy preparado sobre todo esto, para que nos ponga él en situación sobre la cuestión y nos lanzamos a debatir. ¿Qué pasa? Alfonso lo que ha dicho es que se ha preparado una comparativa entre Oculus Rift y Project Morpheus. No está mal, eso tampoco. Vas a meter el marrón en el pobre de introducir el tema y estaba bueno, ya... Bueno, piensa tú, que lo veo. Te dejo, Nacho, te cedo el puesto por respeto. No, rápidamente, creo que debería ser Frank quien hablase de esto. Bueno, golpe de mano brutal en la Game Developers Conference y Sony se filtró unas horas antes. Primero, estábamos tan sorprendidos porque pensábamos que era un fake, venía de Forbes, de un blog, acabó filtrándose unas horas, pues, unas seis horas antes. No le dimos crédito, entra de lleno en la realidad virtual con Project Morpheus, a rebufo un poco de Oculus Rift, pero importante, siendo la única realidad virtual que está ofertada ahora mismo en consolas de la presente generación, ¿no? Es bastante sorprendente porque ninguna compañía había apostado por ello, quizás un entorno más cara al público, como un E3, habría sido más idóneo para el anuncio, pero prefirió hacerlo, mostrarlo en San Francisco a los desarrolladores, quizás ya para que empiecen a experimentar. Hay gente muy fuerte detrás de Project Morpheus, lleva 3 años de desarrollo y Sony decía que iba a ser lo más barato y que iba a salir cuanto antes, lo más rápido posible. O sea que hay motivos para estar ilusionados los que seguimos la realidad virtual y hasta hace muy poco pues la única oferta seria dentro de este campo era Oculus Rift con sus diferentes revisiones y como dices, ahora mismo pues tenemos ya varios compañeros comprando la última revisión como locos, ¿no? Así que fíjate, hay hype con esto, funciona bien y yo quería lanzar, si queréis, después de introducir el tema, lo tratamos. Estoy un poco escamado por cómo las 3D se nos pintó hace unos años como el futuro, mira qué fácil, en tu salón, demás, y ahora mismo pues todos los fabricantes de televisiones, todos los fabricantes de hardware, incluso a nivel de PC, es algo totalmente abandonado, ¿no? Los que hemos invertido en teles 3D, pues nos hemos dado cuenta que es que prácticamente no les hemos dado uso y lo de la realidad virtual me gustaría pensar que no va a acabar así. Pero antes hablamos un poco de lo que nos ofrece uno y otro y antes de darle paso de vuelta a Alfonso, simplemente por pasarse esa noche siguiendo la conferencia de Shuhei Yoshida en la GDC, pues Fran, si quiere aportar algo. Sí, no, veamos, yo creo que sí tiene mucho sentido que lo presentaran en la Game Developer, porque a fin de cuentas, esto no lo vamos a ver, por lo menos hasta el 2015. Bueno, no. En un E3, Fran, en una conferencia de Sony, eso es un megatón. Lo ha sido igualmente. El E3 es una conferencia, yo no veo, es decir, esto es todavía muy experimental. ¿Vale? Lo que he estado leyendo de la Game Developer, lo que tienen allí, Morpheus, es un prototipo. Entonces, tiene todavía problemas, tiene todavía una serie de cosas. No está para un. Yo creo que veremos a ver. Si lo traen al E3, estará muy, muy limitado en acceso. Es decir, yo no creo que ellos lo tengan listo ya para lo que es el gran público. Y con Oculus, un poco más lo mismo. Oculus, por ejemplo, ya ha dicho, se van a poner a la venta el segundo modelo de desarrollo, pero de lo que es el producto final nos podemos olvidar hasta el año que viene. Y yo creo que Morpheus irá por ahí. Sí, todo esto es un nuevo horizonte. Esto es el salvaje oeste. Tienes que escribir. Esto no es solo ponerte las gafas y decir, venga, pues vamos a jugar a lo que sea, a un juego en primera persona. No, esto no funciona así. Esto requiere desarrollo y control. requiere desarrollo en perspectiva. Requiere muchísimas cosas que se están ahora desarrollando. Entonces, esto no va a ser tan fácil. Esto no es una cuestión de Albert, ponerle... A ver, Albert está escribiendo un poema. Esto no es una cuestión está enamorado. Sí. Esto no es una cuestión de ponerle un parche y ya está. La realidad virtual es una cosa muy que está en desarrollo, que se tiene que hacer. Y por tanto, no creo que vayan a apresurarse demasiado. Me parece que Sony ha hecho muy bien, porque Oculus estaba demostrando... La grandeza de Oculus es que ha demostrado que una caja de realidad virtual pueden ser asequibles y que funcionan. Es decir, estamos viendo una cantidad de vídeos de usuarios que la han comprado, están jugando a juegos de terror, están jugando a series... Y las impresiones que tenemos, todo lo que le ha probado, es que es una sensación de... que es única, es algo nuevo, no tiene nada que ver con el 3D. Nacho, eso te lo tengo que dejar claro. Si esto funciona, esto no tiene nada que ver con el 3D. El 3D es una cosa que es curiosa, pero no es lo mismo el 3D que había en el cine que el 3D que puedas tener en su casa. Yo personalmente nunca creí en el 3D de televisor, porque realmente la experiencia que puedas tener en un televisor no te dice mucho. En el cine es otra cosa. Bueno, pero fíjate, por empuje de la industria, Fran, sí, lo vendieron como el siguiente paso. No, pero tienes que hacer aplicaciones para eso. Sí, esto, lo bueno, la realidad virtual es una apuesta de todo o nada. Esto no vale con decir, esto como no, con el 3D, por ejemplo, decir, sí, venga, le metemos un 3D a Killzone 3 y esto aquí arrasamos. No, no, no. Esto tienes que hacer. Un desarrollo de cero. Exactamente. Tienes que hacer esto para que funcione. Tienes que coger un juego y decir, este juego está completamente adaptado a realidad virtual. Y generalmente, yo creo que veremos parches y veremos de tal, pero los juegos que mejor triunfen en esto serán juegos hechos de cero para la experiencia. Ya os digo que esto es complicado porque solamente aspectos como el control son delicados. ¿Sí? Esto no, con un pad no funciona tal cual. Si tienes que ponerle con un move, tienes que tener un registro perfecto. Cualquier problema que tengas con lag, cualquier problema que tengas con lo que sea girar la cabeza y que la imagen no sea inmediata, te va a dar dolor de cabeza, te va a marear. Es decir, tiene una serie de retos enormes, pero lo bueno es que, bien, si esto funciona, es una nueva frontera para el videojuego. No, va a ser un antes y después en el videojuego, si esto funciona. ¿Cómo se nota que Fran ha metido pasta en esto, ¿eh? Sí. Todavía no. Al hilo de lo que dice Fran, yo creo que ahí eso es un punto clave, porque el PlayStation 4 está jugando con un ecosistema que ya está vivo. O sea, ya tiene un DualShock, tiene un PlayStation 8. Yo creo que ahí Oculus tal vez tiene mucho más que vender al usuario, mientras que el usuario de PlayStation en este caso es mucho más accesible. O sea, le puede vender un producto más barato porque ya cuenta con otros complementos. Siguiendo con los apuntes de Fran, yo creo que Oculus ha tenido el problema de que tal vez, no sé cómo lo veréis vosotros, pero ha tardado demasiado tiempo. O sea, lleva mucho tiempo, tal vez por su modelo de negocio y por todo el tema del desarrollo del hardware, tal vez lleva demasiado tiempo y creo que le van a coger el terreno, porque yo creo que Sony de cara a Navidades de este año se puede plantar con unas gafas de realidad virtual perfectamente y a un precio mucho más competitivo el que puede ofrecer Oculus. Sobre precio. Yo sí, charlaba el otro día con un compañero del país, Iván Demonio, hablando sobre precios y... no sé, un pack, bueno, Project Morpheus y PlayStation 4... ¿Y la Vita? ¿$599? Sí, yo creo que más de 200 euros no se pueden ir, ¿eh? Más que lo que valió Kinect o algo así, no creo que se suban, ¿eh? De hecho, ten en cuenta, Alfonso, que si algo tiene... O sea, si se busca la integración de la realidad virtual en consolas... Necesita ser un producto ya no solo accesible a nivel de precio, con un baremo de 150, 200, 250 como mucho, sino además súper sencillo y súper fácil de utilizar, de plug and play en la consola y sin muchas complicaciones. Es decir, que funcione con el mando, que funcione con el Move y que funcione con la cámara. O sea, no hace falta nada más. No, es muy diferente a lo que hace Oculus Rift, que Oculus Rift sí que se quedaría un poco como... por así decirlo, como en las gafas de los indie o de los hipster o de los... no sé cómo definirlo, porque se podría utilizar prácticamente pues para todo. Lo que sí, yo decir un poco que Yoshida no ha dejado caer fecha de lanzamiento, pero sí ha venido a decir que, bueno, que el proyecto parece que está más avanzado de lo que creemos, ¿eh? Y yo sí que apostaría por en el E3 una presentación del producto que quizás no se termine llamando Morpheus, se llame de otra forma. Seguro. Y se enseñe con algún juego tipo Killzone, Shadowfall, con alguna versión adaptada o no lo sé. Pero yo creo que sí que en el E3 vamos a tener sus 5 o 10 minutitos de gloria para este producto. Y yo, viendo cómo está trabajando Sony al tan a corto plazo en esta, con esta generación, con tanta decisión y con tanta seguridad, yo creo que para noviembre podemos tener un, quizás no un lanzamiento mundial, pero sí unas primeras unidades distribuidas de forma estratégica por países. Yo apuesto por eso, por una distribución más, más al estilo Kickstarter. Yo creo también. Además, desde las distribuidoras, las desarrolladoras sobre todo, se está hablando de que quieren 1 millón de Morpheus en cada casa del mundo, porque si no, sí, no es rentable. ¿En cada casa 1 millón? 1 millón para cada todo el mundo. Joder. No. Hasta el gato con el... Quita sea, con la quita sea. Imagínate lo que necesita. No, 1 millón de unidades. Estamos hablando de que PlayStation ahora mismo tendrá... PlayStation 4 ha colocado casi 6 millones de consolas. O sea, no es un número que sea una locura, pero bueno, es un número elevado. Hombre, fácilmente puede haber 10 millones cuando esto salga, incluso más, el doble. Sí, es importante porque ya sabemos los problemas que han tenido con Kinect, con las desarrolladoras, Equipo One ha incorporado Kinect desde el lanzamiento para evitar este tipo de problemas. A nivel de hardware, realmente PlayStation 4, o sea, PlayStation Morpheus y Oculus son muy parecidos, no tienen realmente grandes diferencias, ambas se mueven a 1080p, aunque se habla que Oculus quiere hacer un modelo a 4K, pero bueno, ya sabemos las complicaciones de hardware de un PC de gama muy alta para moverse juegos que se muevan a esa resolución, pero bueno, eso ya serían, me imagino, modelos más avanzados. Ambas tienen un ángulo de juego de 360 grados y 90 grados de visión horizontal, lo que es prácticamente la visión del ser humano. Entonces, también a esto hay que añadirle todas las compañías que están trabajando con ellos, con PlayStation 4, hablamos de Crytek, Epic Games, Santa Mónica, y con Oculus, pues igual, Unity, Epic Games, Valve. Y ya para cerrar mi intervención, me gustaría hablar del tema de Valve. O sea, estamos pasando muy por encima. Valve apoyó a Oculus, todos lo sabemos desde el primer momento. De hecho, hay una beta dentro de Steam que ya puedes apoyar a esa comunidad de Oculus. Pero ellos están presentando su modelo. En los Steam Days, Gabe Newell presentó el modelo de Valve. La gente alucinó. O sea, realmente no se sabe nada, no se ha enseñado nada. Es todo muy secreto, no sabes realmente si va a sacar algún hardware o no. Pero en esos días la gente veía cosas que estaban muy por encima de lo que hasta ese momento había presentado Oculus. Sí que es cierto que Valve sigue dando apoyo a Oculus, al menos de cara al público, pero bueno, esa baza la tienen ahí. Igual que Xbox One, se rumorea que ya están haciendo algo. O sea que realmente se está viendo que todo el mundo se mueve en esa dirección. No sé si, como dice Nacho, el 3D y la realidad virtual acabarán en el mismo sitio, pero es el futuro realmente. Yo creo, Alfonso, que lo último, sí. Un momento, lo último que habían comentado los de Valve, Gabe Newell, creo que dijo que ellos no pretendían sacar un hardware propio de realidad virtual en ningún momento, que no estaba en sus planes, que ellos con el mando ya tienen bastante y que lo que querían era continuar avanzando la tecnología, pero para que sus juegos la aprovecharan, para ayudar al resto de compañías a desarrollarla, para que luego ellos tuvieran más facilidad a la hora de hacer los juegos para esas plataformas. Pero creo que ya han confirmado que no estaba en sus planes hacer ningún tipo de hardware dedicado, sino ayudar a los de Oculus VR, y que los de Oculus VR sí que habían confirmado que la versión final de los consumidores sí que tendrá más de los 960x1080, que es la versión segunda de desarrolladores que hay ahora. O sea que yo creo que mejorará bastante el tema de la resolución en cada ojo y ver los píxeles y todo eso. A ver qué sacan. Sí, tiene más sentido. Confirme. Lo de Valve, yo sé que he leído sobre el tema, no es, es un prototipo, y además es un prototipo que no se puede aplicar al mercado. Es decir, lo tienen con una especie de como de sala con todo blanco y tal. Es decir, que no es un prototipo comercial ni mucho menos. Y así que en lo que es hardware, Valve va de la mano de Oculus, sí. Realmente bueno, tiene más sentido. A mí hay una cosa que me da, no sé si da esta sensación, me da una especie de confianza. Morpheus sobre Oculus Rift, yo creo que por el sentido comercial de Sony, porque no parte de un crowdfunding, sino de una compañía que está acostumbrada a hacer hardware, y por cómo eso va a funcionar sobre el PlayStation 4, que es un sistema, por decirlo así, más comercial que una instalación en PC, que diferentes modelos, que un Oculus Rift más avanzado, no sé, al año siguiente. Me da la sensación de que va a ser realmente Morpheus inferior, pero porque con el tiempo saldrán más modelos de Rift y por eso mejorará, pero creo que va a funcionar muy bien sobre PlayStation 4, se va a integrar muy bien con el manejo de DualShock, se va a sincronizar rápido con la consola y este tipo de prestaciones que estamos acostumbrados la gente que jugamos en consola, ¿no? O sea que En ese sentido, me gusta. Y sobre precio, yo creo, no sé cómo lo veis, que va a andar sobre los 99, 100 euros. No sé si os parece disparatado o barato. No, es imposible. El Oculus Rift Turbo, la segunda versión de desarrollador, puesto en casa, son $480. Pero me parece una barbaridad. Yo creo que así Sony no tiene nada que hacer. En la calle de la golosina. Oye, nada. Os podréis reír, pero ya hablaremos de esto. Porque Sony sabe cómo tiene que jugar sus cartas. Lo aprendió muy bien con PlayStation 3. Lo aprendió muy bien con el mando Move. Lo aprendió muy bien con el iToy, incluso en sus principios. Y sabe que va a sacrificar materiales, va a sacrificar tecnología. Ya os digo, Oculus Rift va a ser más potente. Pero yo calculo que va a estar en 100-120. Más vale, no lo puede poner. A ver, una punta. Te compro tres. Yo sé sí, que y eso quieren, pavos, Nacho. Eso quieren. Fíjate el de precio cartón, competitivo. De cartón. El precio competitivo que han conseguido para PlayStation 4, que es una consola nueva generación, con juegos a la última, esa tendencia, eso está muy metido en la cabeza de Sony, y ellos ya abaratarán por donde sea para poderlo hacer así. Y también digo, yo no soy de los que cree que se va a 2015 como Fran, sino que yo apuesto porque esto llega a esta Navidad y en el E3 va a ser un bombazo. Me da vaya telaja, Agotes está cubriendo el bote. Pero ¿cómo? Agotes se ha columpiado. La solución de Javi de realidad virtual es una caza, una roja y una azul. He leído no sé si habéis leído impresión con la de la gente. Pero, que venían con los cereales. No, atentos, que Nintendo 3DS es tecnología tridimensional a resolución 3, pero... No, ¿y por eso palmaban pasta? Una cosa importante que he leído por ahí es que no tiene efecto de relieve, sino solo de profundidad. Empezamos con los recortes, ¿vale? O sea que ya veremos cómo jugamos por ahí. 200 pavos, Jabote. Un apunte. Bueno. Ya sé que a Javi eso del crowdfunding le da sapullido y tal. Sí, pero... sí. Porque me da miedo, porque nada tiene fecha, porque nada está claro, porque no hay grandes compañías detrás, sino gente experimentando. ¿Sabes quién es el jefe de tecnología de Oculus, verdad? No. No sabes quién es. No tengo ni puñetera idea. Ah, no, Alberto. Juan. ¿Te suena un tal John Carmack? ¿Ah, sí? No, no es nadie. Y aparte, el Kickstarter se utilizó para poner... digamos, prototipos reales, que es el gran triunfo de Oculus, prototipos reales en manos de la gente, que es lo que ellos ofrecieron, es decir, hacer esto y vamos a sacar este modelo. Pero, Fran, no entres. Pero, no, un no segundo. Entres. No, un segundo. Déjalo, Fran. Oculus es una compañía que tiene inversiones masivas de millones y millones. Sí. Porque han conseguido el impacto, que no es para menos, que aquí todos los aquí presentes queremos realidad virtual y por supuesto pagaremos $500 por jugar al máximo en un ordenador y todo. Pero luego no nos equivoquemos, el sentido empresarial está presente y ellos, ya te digo, para que compita, para que una madre se lo compre a su hijo, tienen que poner un precio muy competitivo por muy revolucionario que nos parezca y todos sepamos. Esto es como la Vita, es un consolón. Bueno, vale, falta de catálogo, pero, joder, no ha vendido también por el precio. Y Sony, yo creo que por todos los últimos comentarios que están haciendo oficialmente, está muy concienciada de que o juega con el precio o no tiene a dónde ir. Yo creo que es que nadie le ha dicho a Jabote que John Carmack, una figura legendaria en la industria... Que no es nadie. Lo ha analizado juego suyo y lo ha entrevistado también, sé perfectamente quién. Cuidado. Se fue de su propia compañía, que sí, es ID, sí. Para ponerse a trabajar con Oculus. Con Oculus. Sea, como el Pep Sánchez se va de Mary Station para hacer alimentos para veganos, por ejemplo. Pero a ver, no, se fue porque en ID no le dejaban hacer juegos en 3D y el tío dijo, sí, pues me voy y me lo monto con Oculus. No, me voy a puesto con esta gente que son los que están mejor posicionados y que estoy comprometido con esto. Y, coño, que Carmack no es un tío cualquiera. Si él va por ahí... No, detrás, es que esto va para adelante. Escúchame, que preguntan por aquí, y os lo lanzo así antes de entrar en los mensajes, pregunta de Acla, dice, una pregunta, dice, este trasto, aparte de las personas que lo defienden, ¿quién más lo quiere? Y hago yo otra pregunta, o sea, ¿estamos todos preparados para esta revolución que creo yo, bajo mi punto de vista personal, que por lo que hemos visto hasta ahora, se adapta a determinados géneros de los que conocemos hoy en día, pero sin embargo dejará de lado a otro tipo de géneros? O sea, ¿realmente queremos esta revolución ahora mismo? ¿Estáis a favor de ella o no vosotros? Vamos a ver, yo es que estoy alucinando. Aquí en cuanto a la burra le ponen un lacito y ya estamos todo el mundo deseando comprarla. Esto de que la realidad relaño. Virtual es el futuro es algo que ya he escuchado 20 años atrás. Relaño. Ya... Oculus, o sea, el objetivo que ha salido a fecha de Oculus, lo que ha salido, es acojonante. O sea, eso no cabe ninguna duda. Ahora, ¿queremos que a partir de ahora todos los videojuegos sean así? No, o sea, es un poco la pregunta. Es que no tiene por qué ser así tampoco. Bueno, ojo. Los problemas de la realidad virtual en los 90 son muchos. Y la mayoría yo creo que también se van a traspasar ahora, por mucho que haya avanzado la tecnología. O sea, seguimos teniendo un aislamiento visual, seguimos teniendo un aislamiento sonoro y sigue habiendo muchas trabas. Y vamos, ya te digo, ahora se nos está vendiendo todo como muy nuevo, como ya está aquí el futuro. Ahora Sony nos saca su gafita, está Oculus Rift por otra parte, todo nos parece maravilloso. Los videojuegos se van a revolucionar, ya nada va a volver a ser lo mismo. Ya os digo que esto lo escuché ya hace 20 años. Y lo escuché hace poco también con las tres dimensiones estereoscópicas. Y vamos, yo esto lo veo como un vendeburra más. O sea, una curiosidad, ¿no? Puede que muchos se sientan atraídos por esto. Nosotros, obviamente, nos vamos a sentir atraídos porque nos va la tecnología, porque estamos a la última en lo que a videojuegos se refiere y porque cualquier revolución al respecto, pues nos va a llamar la atención muchísimo. Pero esto hay que venderlo al público masivo. ¿Y cómo le vendes esto al público masivo? Perdona que te interrumpa. A mí precisamente ese es el miedo que me da y por eso os decía que es muy arriesgado hacer un producto de $500 y que solo vaya en ordenadores potentes y de gama alta. No he dicho que lo prefiera por ser comercial, como Albert ha tuiteado aquí con toda la cara, pero bueno, me parece que esto es una cosa muy arriesgada como para jugarse ahí tanto dinero, ¿eh? No es un nuevo ordenador, no es una consola, es una tecnología que como se queda en curiosidad en cuatro juegos, como ha pasado con las 3D de PlayStation 3, por ejemplo, es un problema bastante grave. Es que se va a quedar en eso, Robote. Es que se va a quedar en eso. ¿Cómo no va a ser equiparable, Enrique? ¿En qué te basas tú para que ahora vaya a pasar algo distinto a lo que todo el mundo cree que va a pasar con esto de la nueva era de la tecnología virtual? Oye, una cosa rápida, y ya no vamos a los mensajes. En lo que estáis diciendo con respecto a que esto se pueda quedar una anécdota y demás, yo quiero apuntar, primero, que como decía Arlaño, yo creo que todos estamos deseando que esto cuaje, aunque se quede como añadido a lo que ya tenemos, porque nos va la tecnología, nos van los adelantos que suman y cosas de este tipo nuevas siempre nos atraen, pero lo que me da miedo, macho, es que de aquí esto no cuaje y algo con lo que siempre habíamos soñado, perdón, y llevamos tiempo esperando, se quede una anécdota con un mal sabor de boca para el personal y que a la larga nadie quiera volver a meterse en este terreno fangoso porque igual se precipitó un poco el lanzamiento de la cosa o porque no se supo vender de la manera correcta. A mí personalmente eso me da un poco de entre miedo y respeto. ¿Sabes lo que digo? O sea, que a la larga diga, hostia, tantos años esperando la realidad virtual y ahora esto ya no lo quiere nadie porque cuando salió fue un puñetero fracaso. Mensajes. reflexión tuya. Pues vamos con los mensajes. A ver, ha habido un montón de esto, ¿eh? Por ejemplo, decía que el Tuno decía que hay que tener en cuenta que Sony no ha empezado hoy con la realidad virtual, que llevan años con prototipos de gafas. Dicen, no son novatos en esto. También decía que sabíamos que más pronto o más tarde le iba a salir competencia a Oculus, pero no os olvidéis que John Carmack está con ellos, ¿eh? Ahí lo tienes. Dice Gastón, dice, gracias a estas gafas podremos ver los mantenimientos de PlayStation Network como nunca los habíamos visto antes. Juan Carlos Miranda dice, será difícil vender algo así, por mucho que te expliquen hasta que no lo pruebes, ¿eh? Bueno, quizá un poco lo que comentabas, ¿no, Jabote? Que es difícil vender una revolución así a ese precio. The Amazing JC dice, puede ser que se requiera hacer un juego específicamente para ello. La cosa es que no te lo vendan como Kinect. A Mr. Muris, estoy de acuerdo con Fran, es posible que tenga futuro, pero se necesitan muchos años de desarrollo e implementación. Y pedagogía, enseñarle a la gente que eso es posible, porque recordad que la antigua realidad virtual era el antídoto perfecto del primperán, o sea, no puedo vomitar, nada. 5 minutitos de realidad virtual y ya verás, qué bien. A ver, sí, aquí apunto rápido. Ha dicho Yoshida que depende del juego, que con Drive Club han llegado a probarlo y cuando el coche alcanza velocidades lógicas dentro de un juego de conducción y de competición más arcade con otras cosas, te entran ganas de salir por la puerta del coche. Pero que a un ritmo normal dicen que es bastante, pues bastante cómodo, pero bueno. En el Tetris a lo mejor no te marea. Dice a Baltasar, dice, no te preocupes, Nacho, que las 3D volverán en unos años y después volverá a la realidad virtual y el ciclo sin fin del Rey León. Claro, si todo es cíclico. Hay que vender la burra, ¡Machugueña! ¿Eh? A Pablo, dice, viendo cómo salió lo de Kinect, Wiimote, esto solo será un sacacuartos que querrán aprovechar cuatro desarrolladoras. Heavily dice, con las especificaciones de Morpheus va para Play 5, pero al ritmo que evolucionan las consolas yo esperaría a Play 6. Veo a la gente eso, muy escéptica, ¿eh? Sí, mucho, mucho. Pero eso digo yo, la PlayStation 4, Albert, tú que sabes mucho de hardware. Tú que sabes de esto. Sí. Tú que sabes de esto más que yo, que ya he demostrado que había olvidado que Carmen estaba al mando de Oculus, perdón, desde aquí, no es digno. La PlayStation 4, no lo cobra. PlayStation 4 puede de verdad con un sistema así, o va a ser un sacrificio gráfico y de fluidez y de resolución y de todo, que al final es una vergüenza. A ver, es que de lo que se ha visto a día de hoy de la realidad virtual, repetimos, es que de lo que hemos podido catar a día de hoy son demos cuyo despliegue técnico no es que sea nada de otro mundo. O sea, ahora mismo se está apostando más por la inmersión, por decir, oye, mira, el juego de miedo con gráficos entre comillas paupérrimos, sí, sí, que destacan, pues porque, bueno, porque están metidos ahí dentro, pero a nivel técnico no se está aprovechando de decir, oye, vamos a intentar aquí meter encima, además, que es que se vea como un Crysis. Claro, como demo, como lo que se ha visto hasta ahora como prototipos, ha estado muy bien. Pero claro, si tú quieres vender esto, pues tienes razón. Quizá el hardware actual y posiblemente incluso el de PC, quizá no esté. Bueno, es que seguro que no está preparado para plasmar lo mismo que te estoy mostrando en el formato clásico de siempre en realidad virtual. Bien. Yo tengo mis dudas. Yo personalmente tengo mis dudas de que pueda el hardware actual llevarlo. Pero bueno. Por eso insisto yo mucho de que hay que esto es muy importante que se desarrolle de cero. Es decir, una de las cosas de la realidad virtual es que tiene que ser obligatoriamente 60 frames por segundo como una roca. O sea, aquí no hay, claro, con el videojuego normal y corriente que baja, sube y 30 y tal. No, aquí tiene que ser 60 y como una roca. Entonces tienes que hacer el juego. Ya no estábamos secando con los gráficos en el apartado técnico. Lo primero, no, lo es que no, a ver, no, funcione. No es por gráfico, es que si una no, vez es que si no funcione, vomita. Es que si no, pues, entonces ya. Bueno, pero aunque haya que jugar con los luchadores de Virtua Fighter 1, como dice Juan, pero lo importante, oye, es que funcione, que no te marees, que, o sea, y luego ya piensa en gráficos, piensa en llevar la tecnología al límite, piensa ya en otras cosas. Pues por eso estoy diciendo que le metes las gafas a Xbox y te va a 2 frames por segundo, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, cuidado con esto, te mareas. Escúchame, dice Heavily, sí. Nacho Oliva, sinceramente, creo que va a ser algo muy minoritario. Es demasiado nerd de los 80 como para venderlo al gran público. Y Chillanza dice, pinta bien el tema de realidad virtual, solo espero que apuesten en serio por ello y no se queden en algo anecdótico tipo 3D, Move o Kinect. Dice Heavy Lee, para terminar, dice, adoro cuando un enano como Oculus tiene una gran idea y un titán como Sony, en vez de ayudar, le hace competencia. Un titán. Espera. Qué grandes habéis sido, chicos. No os voy a dejar que vosotros hagáis el negocio. Yo me aparto. No, yo, pues si tienen el poder, pues van a hacer todo lo posible. Y les puede salir mal, ¿eh? No sería la primera vez que les sale mal una cosa de estas. ¿No? Recordemos Laserdisc. Oh, qué grande el Laserdisc. Pero sí, qué grande. Es lo que yo he dicho antes. Si ejemplos de esto de tecnología revolucionaria, futurista, fracasada, tenemos a punta pala. Y es que esto va a ser una más. Que no sea eso, Ramiro. Qué lástima, por Dios. Qué miedo. En fin, veremos, ¿eh? Porque además no falta tanto. En la Game Developers Conference tendremos más noticias y podremos seguir diciendo lo que nos parece todo esto. Chicos, vamos a dejar el debate a un lado. Y nos vamos al otro podcast, que tenemos cosas para otros días. ¿No? Que mira qué hora es, Juan. Ah, vale. Va, entonces, tira, vete tú. Nos vamos, no, hay vamos que leer. Ya, que tenemos el directo, que tenemos que conectar Twitch, tenemos que conectar esa página directos.menestation.com/diablo. Emitiendo el directo, Reaper of Souls. Arturo, atento ahí. Hasta luego, chao. ¿Qué hacemos? Contestamos al grupo. ¿Trabajar un poco? La gente se nos va a enfadar, ¿eh? Trabajad un poco, hombre. Venga, hombre, venga. Venga, Alberto, pero, hace una selección. Si una gente lo está escuchando. Pues nada, a Arturo, a esta canción que has puesto, va, la cortas y ahora la das otra vez, ¿sabes? Venga, hace como se dice esto. Hay un fade out y un fade in, sí, con la nueva, ya está, arreglado. Aquí lo haces, si quieres, no lo vas a hacer. Venga, la canción del Retropod, pim pam. Retropodcast. Ay. A ver, ¿qué? Que lo coma, fíjese. ¿Qué pasa aquí? Y ahora el himno del Barça. Espérate, que es que ahora a mí me estás pillando en pelotas, o sea... Hay una lista de preguntas ahí que mandó la gente, hombre. Sí, leña, pero me has dicho que no os hacía, espérate. No, he dicho que yo me iba, pero tú sí sigues con esto. A ver, espérate. Albert, hombre. Preguntas. Enrique, Enrique, ¿sí? Hay una pregunta de un oyente que te... Pregunta. Saludos al Meri Podcast del Matrix. Esta es de Matrix, la guardé la semana pasada. Dice: ¿conocéis algún juego que tenga base jugable en la huida de una prisión? Hostia, estaba la prisión online. ¿Te acuerdas del juego del MMO español, eh? El primer MMO que jugué yo. Bueno, con permiso de EverQuest, ¿no? ¿Hay algo? ¿No estaba Great Escape? ¿También se había hecho un juego? De Great Escape. Sí, de la gran invasión hay un juego, creo que salió en la generación de los 128-bit. No estaba mal, oye. Estaba gracioso. ¿Cuál? El de la gran invasión, el de la película, vamos. Basado en la película. ¿128-bit? Sí, sí. Yo conozco de... Sí, la Play 2 y la Equipo 1. Yo conozco un juego no muy, One y... muy bueno, que era The Great Escape. En 8-bits. En Spectrum, claro. Sí, señor. Que era sí, muy también, bueno. Y Dustin, juego también de escapar de una prisión que se llamaba Dustin, también para Spectrum y MSX. Ilustrado por Azpiri. Tetas, en la portada. Preguntaba que también, espectacular para ser Azpiri. Escucha, preguntaba también para esta semana. Dice, llevo unos días disfrutando de Titanfall, frenético como pocos, pero con una particularidad. En ping de mi conexión se encuentra en torno a 115 milisegundos. Ay, eso me pasa a mí. ¿Es algo especialmente malo? Es un tema ¿y que tanto? Ha el tema de yo ping. Creo que en Titanfall es muchísimo. Claro, yo creo que 115 es ya muy alto. Hay todo lo que sea pasarse sí. De 90, yo para tienes que apuntarle ya... al tío como 2 metros más a la izquierda para darle después. Hay gente que está teniendo muchos problemas con los servidores, es raro. Yo tengo 38-42, ¿eh? Yo conozco a gente que está haciendo hasta 300, 400, muchas caídas y... Pues es raro, eso, a mí no eso es injugable, 300 es injugable, sí. Totalmente. No sé. Creo que han actualizado los servidores, ¿eh? Ahí estaban ahí trabajando en ello. Entonces, hay una pregunta, mira, a BlackBlock dice, de verdad, esto, Nacho, vas a tener que salir aquí como jefe de redacción y comerte el marrón tú. Que es el tema de notas. Dice, ¿de verdad creéis que Titanfall con un 9 tiene la misma calidad gráfica que Infamous Second Son? Ambos tienen la misma nota. Por lo tanto, ¿tiene la misma potencia bruta? Esto no es así. Si mal no recuerdo, Titanfall tiene un 9,3 en PC, tiene un 9 en gráficos en PC y en Xbox One tiene un 8 en gráficos. Hablo de memoria porque no se salva, que se lo puso él, lo podemos revisar. Sí, Nacho, sí, lo estuvimos revisando. Es así, ¿no? Sí. Sí, y efectivamente, claro, supongo que es lo que vas a decir ahora. No son comparables porque cada uno mueve claro. Lo que tiene que mover. No es lo mismo multijugador a 60 frames por segundo, donde todo ocurre rapidísimo, con single player pensado, con sus scripts, con... Pero no te, tampoco, es que no tienes ni que entrar ahí. O sea, cada apartado gráfico es... O sea, hace su función... Su motor, claro. No, para su juego. Quiero decirte con eso... Que un juego sea una bestialidad a nivel técnico y se merezca un 9 por su despliegue técnico, no significa que un juego que tenga un despliegue artístico sublime no merezca sí. Ese 9 o incluso un 10. ¿Sabes? Claro, es que gráficos no es solo tecnología. No es, sí. Exactamente, no es solo visual. Tecnología. Sí. Digo una cosa más. Y esto del 9 de gráficos de Titanfall es como una de esas cosas que viralizan. La gente lo dice repitiendo lo que alguien ha dicho antes. Y Salva tuvo que salir en el post oficial del reanálisis del título 12 veces diciendo, oye, que no tiene un 9 en gráficos, que tiene un 8. El 9 es en la versión de PC. Fíjate en la cabecera del análisis que tienen notas diferentes. Y así fue. O sea que me acuerdo por eso, hablando de memoria, 8 en gráficos en Xbox One 9, Infamous. Por cierto, juegazo que al hilo. Me sorprendió cuando estuvo el productor en la redacción y con Jabote, que hemos estado jugando para el review, con todo ese contenido que venía en el parche y todo. Sí. Me ha quedado sorprendiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Solo... Sí, nos ha sorprendido a todos, ¿eh? Yo también esperaba menos, ya te lo comenté alguna vez. Una reflexión final respecto a este tema. Qué bien, o sea, o mejor dicho, qué mal envejecen los juegos que son brutos a nivel técnico y qué bien envejecen los juegos que, al revés, destacan por su apartado artístico. O sea, hay que tener en cuenta eso, las dos facetas. Sí. Siguiente pregunta, Scrot Asesino. Preguntaba a la gente del PC, creo que me escuchó la semana pasada que me había comprado, bueno, si no lo sabíais, me he comprado la mejor gráfica del mercado. Ya lo había dicho antes. ¿Lo había dicho esto? Bueno, sí, sí, sí. O sea, soy yo el que tiene la mejor gráfica del mercado. Nos pregunta Scroto, ¿es recomendable hacer una inversión ahora o es mejor esperar unos meses para renovar todo el hardware con vistas a que un nuevo PC dure un par de años? Yo es lo que digo siempre. No, o sea, yo es lo que digo siempre. Si te pones a esperar al siguiente componente de PC, en cuanto lo compres, tienes que esperarte al siguiente otra vez. Ya estoy dentro de Diablo 3, chavales. No, yo no estoy... Eso es mentira, eso es mentira. Y voy a sacar captura y la tuiteo ya. No hay... Cuatro minutos faltan. A diferencia del mercado de hardware de consola, Jabote, o sea, el mercado de PC, de un modelo al siguiente difícilmente se hace una revolución. Siempre son pequeños pasos que se van dando de forma constante. O sea, no hay un mes en el que no salga un modelo nuevo de gráfica. Ya sea la versión overclock, la versión T, la versión de gama media, gama alta. Entonces... No puedes esperarte 2 años sin que aparezca gráfica y cuando te compres esa no va a aparecer ninguna más en 2 años más. No, es que están constantemente apareciendo. Entonces, si tú quieres un PC porque te hace falta ahora un PC, compra un PC. Que tienes dinero, cómpralo de gama alta. Te va a durar lo mismo que te va a durar si lo compras de aquí a un mes. O sea, explícate, quiero decirte. Hombre, la nueva gráfica de Nvidia está a punto de salir. Después de comprar un PC y después de comprar una gráfica, 6 meses sin mirar los precios, ¿eh? Correcto. 6 meses correcto. Sin mirar los precios de lo que hundirte. No, a ver, yo estoy de acuerdo con Albert, o sea, no puedes esperar ni mucho menos de un año, esperar a procesadores pues siempre va a haber una evolución, pero sí que creo que en gráficas ya AMD presentó lo suyo, Nvidia pues se ha salido de tema de consolas, está haciendo la guerra por su parte, y sí que tenemos en cuenta que las 700 salieron ya hace casi un año, entonces, bueno, creo que es momento de esperar un pelín, creo que hasta verano, y sí, creo que las nuevas gráficas tienen que estar a punto de salir, vamos. Bueno, siguiente pregunta de Guillermo de esta semana. ¿Sabéis cuándo Play 4 reproducirá Blu-ray en 3D? Dice, Play 3 lo reproducía y me parece triste que Play 4 no. Debe estar al caer la actualización, ¿no? Yo creo. Es lo último que se dijo, que no tardarán en actualizarse porque, claro... Sin fecha, pero con... El formato Blu-ray 3D es bastante habitual. O sea, no es que estén quitando una cosa muy nicho. Tampoco te creas que Sony va a tener mucha prisa en actualizarlo, o sea, ahora mismo las 3D las tiene completamente abandonadas en videojuegos, en televisores, y ya te digo, acabará saliendo, pero no creo que sea ahora mismo la prioridad de la compañía. Yo estoy teniendo problemas con el Blu-ray de Play 3, de Play 4 respecto a Play 3. Hay Blu-ray que en Play 3 me lo leí perfectamente y en Play 4 no sé por qué, y no es 3D. Bueno, siguiente pregunta de Amavalente. Estoy con el poco tiempo que tenemos, Nacho ya se ha pirado. Os digo a todos. Sí, estoy viendo la intro, de hecho, de Diablo 3, ¿eh? Todos los oyentes, os digo. Dos minutos, Albert. Recuperando las preguntas de esta semana y de la pasada que os dije que las recuperaría todas las que puedo, ¿eh? Disculpad si me salto alguna. Amavalente decía, Relaño, ¿se sabe si el juego Next Card Game podría salir para consolas? Sale en Wii U. Sale en Wii U. Sí, sale un Wii U, pero vamos, como todos estos proyectos, como todos estos proyectos bajo financiación, depende del dinero que hayan sacado y luego del éxito del juego. Al principio lo sacarán, digamos, en las plataformas que más se presten a ellos, o sea, en las que menos le vayan a cobrar por ello. Ahora mismo Nintendo, claro, pues está como loca que salga un juego para su Wii U y por eso van a tenerlo ahí. De esta semana tenemos también a Martínez 314 que dice, hola tíos, quisiera que me dijerais qué sabéis del nuevo Batman. Dice que tiene los 3 anteriores y que le extraña el comentario de que este iba a ser el tercero. Dice, ¿se refiere a que será el tercero de Rocksteady? ¿O queréis vosotros que es, oye mira, que el anterior es como si no hubiera pasado? O sea, olvidaros, este no existe. ¿Queréis vosotros de este... ¿Tenéis buenas vibraciones o qué? Sí, la verdad es que pinta muy bien, ¿no? El Dark Knight este. Para empezar, eso, Rocksteady. Luego, segundo, juego totalmente Next Gen, sin la lacra transgeneracional, por decirlo de alguna forma, que supone estos juegos de lanzamiento, ¿no?, que estamos viendo. Y por último, toda Gotham abierta y un montón de villanos, el Batman más, bueno, el aprendiz, pero ya bastante avanzado, mucho más de lo que hemos visto en Origins. A mí sí me gusta mucho y todo lo que, vamos, todo lo que leo por ahí, todo el mundo que ha dado su feedback sobre el tráiler, que es lo único que se ha visto, está la gente expectante. Yo creo que tiene muy buenas impresiones. Y Arkham Origins no es que haya pasado, ha pasado, fue un buen juego, pero bueno, también su condición de precuela hace que Rocksteady pueda perfectamente no tenerlo en cuenta, digamos, para esta última entrega suya. Claro, claro, ellos ya sabéis que trabajan aparte, nada, me ha marcado Origins, pues un God of War Ascension o un Gears of War, Chasmé. Pues oye, Juan, ahora sí que sí, mira tu reloj de ordena, ¿qué hora pone ahí? Falta un minuto, chaval. 12, pues, me acabo de hacer una cruzada monísima, rubia, guapísima. Corta. Corta, vamos. Cruzada mágica. Vámonos, Arturo, ahora sí. Bueno, pues hoy nos vamos rapidito, que hay prisa, está la gente deseando echarle un tiento a Diablo. Hasta luego, Nacho. Espera, que está la otra punta de la habitación. Bueno, hasta ahora, ¿no? Albert, ¿te quedas con nosotros para el streaming? Venga, va, tírale. Está jugando, mierda. Nada, cerramos aquí, estamos Fran y yo contigo, los tres en directo, directos.meriso.com/diablo, lo tuiteamos ya, arrancamos en unos minutos, ¿eh? Chao, chao. Venga, Fran, hasta luego y te vas también para allá. Ale, hasta luego, cuidaos. Chao, Mote. Adiós. Hasta luego, Relaño. Adiós, y oye, por mucho que haya dicho esto de la realidad virtual, y yo se lo he dicho a Fran, si Sony me vende su gafita, su cacharro con un motor Hector 4 en un mismo pack, es que compro el millón ese de unidades que dice, no sé si es un bote que tiene que haber en cada casa, pues en la mía lo iba a ver seguro. Y hasta luego, Jabote. Venga, hasta luego, señores. Enrique, adiós. Ay, me he enamorado. Hasta luego, Alfonso. Venga, hasta luego, chicos. Arturo, hasta la semana que viene. Hasta luego, un abrazo. Venga, Albert, dile adiós al personal y sal corriendo. A ver, usted, ¿qué es? Venga, nos vemos. Nacho, ¿cuál es la dirección que me has dicho? Venga, dile otra vez, repite. No está ya. directos.meristation.com/diablo. Pues ahora estaremos streameando ahí hasta que salga de día de Outlast River of Souls, así que nada, nos vemos la semana que viene. Ya está, venga, adiós, quiero jugar, va, fuera. Estoy configurando el X-Split, deprisa. Venga, gente, oye, nada, quedaos con estos tres que os van a enseñar qué ofrece este River of Souls. Y los que no, la semana que viene tenéis una nueva cita, como siempre, aquí en el Meri Podcast. No faltéis, por favor, que pasaremos lista. Yo voy a tomarme una miel con limón o algo. ¡Adiós!